Todas las noches del barrio la gente se encierra, mira en blanco y negro y sueña en color. Nadie sabe del vecino y aunque ha nacido un niño, ay, no más al lado ni uno se enteró. Solo un pobre borracho quiso celebrarlo y usando una lata cantó esta canción. La murguita va creciendo, la murguita ya se armó. Ya tenemos en línea, nos vamos a Salto, al litoral norte de nuestro país, con el gusto de recibir, agradeciéndole que esté esta mañana con Radio Centenario, al actor, músico, docente, Alberto Chirif, el Negro Chirif, el lo negro conoce, Chirif, ¿no? Exactamente. Que hace tiempo no conversábamos con él. No, y además las otras veces hablamos sobre filosofía, porque hace filosofía callejera. Es cierto. En la plaza. Pero ahora es algo de poesía, me parece, no sé. Él nos contará. Él nos tiene que contar. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bueno, de a poco nos vamos encontrando, vamos haciendo diálogos con protagonistas de la cultura de nuestro país. Ayer hablábamos con músicos que, bueno, se va ahí abriendo una endijita de poder retomar actividades presenciales. Sí, se está abriendo, pero viste que la gente de la cultura y del arte estuvimos buscando rendijas, ¿no? Donde no había, claro. Había que crearlas y bueno, está, pero ahora se está abriendo y en Salto está volviendo un poco a, no a la normalidad, pero sí se está retomando actividad y eso está bueno, se nota. La gente tiene ganas, los artistas tenemos ganas de hacer cosas, sí. Y la gente tiene ganas de ir, ya. Fíjate que en Salto se abrieron durante la pandemia, a partir de la pandemia, 3 centros culturales. Mirá, eso es una cosa increíble, ¿no? Que a algunos les está costando sobrevivir, pero se abrieron 3 durante la pandemia. Entonces hay una, eso es como encontrar rendijas, ¿no? Inventar rendijas, y hay centros culturales, esos 3 centros culturales están funcionando con gente, con protocolo, pero están funcionando, están viviendo. Claro. La cultura está ahí viva. Sí, lo que vimos, por ejemplo, bueno, algunos músicos apelaron a esto del streaming, de las transmisiones por internet durante todo este tiempo, pero estuvo también todo el desafío del sostenimiento económico y de, claro, la cultura es un hecho que requiere en muchos de esos casos el encuentro con el prójimo, ¿no? En tu caso, ¿cómo ha sido atravesar este periodo, Alberto? Y bueno, los encuentros de filosofía, el año pasado hice algunos virtuales, pero no es lo mismo, no me siento cómodo ahí. Claro. Entonces decidí esperar y retomé la poesía de autores salteños, uh-huh. y cosas mías también, pero más que nada yo me gusta ponerle voz a poetas salteños de la década del 90, de antes, ¿no? Que fueron los que yo conocí cuando empecé a salir a la noche de Salto, ¿no? Mirá vos. A la presente. Claro, yo era un adolescente, murguero, un poco de rock and roll, y empecé a salir con mis hermanos mayores, mis amigos mayores, y a escuchar presentaciones de libros, performance, recitales de poesía, peñas, ¿viste? Y ahí empecé a conocer a autores que hasta ahora los sigo admirando, leyendo. ¿Nombrá alguno? Bueno, por ejemplo, Marta Peralta, Elder Silva, que falleció, sí, ahora. Sí, a él no lo conocí. en ese momento. Fabio Guerra, que tuvo una carrera periodística ahí en Montevideo también, sí. Altamira Jardín, Víctor Silveira, bueno, Víctor Lima, Marosa Di Giorgio, una cantidad, Rolando Fallet, falleció también. De hecho, para el recital del sábado van a ir Marta Peralta, que digo poesías de ellas, y Víctor Silveira también, que digo poesías de ellos, ¿viste? Bueno, Elder estuvo hace como 5 años cuando hice el recital en el Andén. Él estaba en Salto y también estaba ahí, está muy bueno eso. Y contanos eso, ¿de qué se trata? Porque no hemos dado todavía los detalles concretos de lo que va a pasar el sábado. Bueno, yo tengo 2 espectáculos armados. Uno se llama El Mojo, que son las creaciones que yo hago, ¿no? Tomando aquello de Horacio Buscaglia, ¿te acordás? Los mojos que hacía con Eduardo Mateo, bueno. Yo escribo eso. Escribo eso y los digo, eso es lo que yo hago. Y tengo 8 espectáculos que es este, de poesía de Salto. Y ahora, como tengo muchas ganas de arrancar de nuevo con público, junté las 2 cosas. Yo me voy a sacar la gana, hago las 2 cosas juntas. Claro. Entonces son como 2 funciones en una. Claro. Y tal, yo no soy dotado de una buena voz. Entonces, trabajo mucho con electrónica, con loops, con bases, con música ambient, que creo yo todo ahí en el momento. Ajá. Entonces, hago una interpretación de lo que son los textos, ¿no? Los míos, bueno, son míos, pero la poesía de los otros. De hecho, una vez en un recital, en Marta Peralta, ¿no? Era un homenaje a Marta Peralta, que se jubilaba de profesora, y ella subió y leyó poemas de ellos, y después subí yo a hacerlos a mi manera, ¿no? Y ella leyó uno de esos que se llama Múltiple Voz de Hembra, que es un poema hermoso. Lo leyó ella, y después lo hice yo a mi manera, con la base electrónica, con mi voz y todo. Y cuando termina, termino yo, ¿no? Me mira y me dice, yo no escribí eso. No lo reconoció. No, en el sentido de que lo mío es una interpretación. Claro, claro. Es un hecho, y ella, le encanta a ella porque es una broma que me hizo ahí en ese momento delante del público. Claro, claro. Le gusta mucho cómo yo lo hago, pero indudablemente que no es lo que ella pensó, es la interpretación que yo hago del texto de ella. Claro, claro. ¿Dónde va a ser esto? Alberto, ¿dónde va a ser el espectáculo? Bueno, esto va a ser justamente en un espacio cultural que abrió durante la pandemia y se llama Septentrion. Son dos muchachas y un muchacho que tiene una sociedad y agarraron un galponcito que era un taller viejo, lo están reciclando, empezaron con talleres, con poca gente, cumpliendo protocolos, después grabaron música, o sea, se está manteniendo, ¿no? En base a creatividad, siempre cultural, se está manteniendo. Y ahora abre sus puertas con esto al público. Con los cuidados correspondientes, obviamente, todo, pero es el primer espectáculo que hacen desde que abrió. Vos dijiste que, es cierto, no me acordaba, que fuiste murguero años atrás. O sea que sos de los que te tocó cantar, subir al escenario en el Parque Arriague, por ejemplo. Sí, claro, sí. El Parque Arriague, la ambición de los murgueros de Salto. Sí. ¿Y qué quedó de esa experiencia? Porque hay una tradición de murgas en Salto que a veces no se conoce, ¿no? Bueno, sí, claro. Yo creo que mucho de mi formación artística y humana es la murga. O sea, fue mi escuela artística y humana. La murga, por ejemplo, es humana en el sentido que éramos la barra del barrio, del liceo, que después nos juntamos con otra barra y se formó la murga como una barra, ¿no? Ahí está lo humano. Pero lo artístico en el sentido de que veníamos varios con muchas inquietudes que la murga potenció eso, no es que lo, viste, porque hay grupos, por ejemplo, que no potencia lo que trae cada uno, sino que, bueno, hay un letrista, hay un arreglador, ¿no? Como roles que ya están, que vos no podés entrar ahí. Y nosotros fue una barra que se fue formando, o sea, yo fui agarrando por el lado musical, mi hermano por el lado teatral, otro por la escritura, otro por la puesta en escena, otro por la plástica, y cuando quisimos acordar éramos la misma barra que jugábamos, digamos, al liceo, que estábamos haciendo cosas en lenguaje distinto. Y a mí me quedó eso, viste, yo claro. Si bien soy músico, tengo mucha cuestión teatral, tengo mucha cuestión plástica, pero de verlo a mis amigos trabajar, ¿no? De aprender uno de otro. La escuela es una bruta murga, la murga es una escuela, perdón. Mirá qué buena ese titular, la escuela es una bruta murga. Bueno, y la poesía que va a estar presente el sábado, ¿son poemas nuevos de estos tiempos, son de más atrás? Y yo voy eligiendo porque generalmente cuatro de los que recito, Juancho Martínez, que falleció el año pasado también, muchos fallecieron, pero cuando publicaban en los 70 y en los 80, no eran libros, era lo que nosotros llamamos plaquetas, ¿viste? Que eran cartón, cierto, a la cierto. Mitad, impreso hasta el mimeógrafo, o sea, tengo en la época del mimeógrafo, ¿viste? Sí, sí. Muy pocos tenían libros, tengo, ¿viste? Los libros empezaron a publicarse un poco más a partir de los 90, digo, como facilidad, ¿no? Claro. ¿Qué hacía él, Juancho, Víctor y Marta, por ejemplo? Tienen un librito muy económico, pero después tienen muchas plaquetas que publicaban ellos por cuenta de ellos. Y eso era lo que circulaba. Entonces, yo hice como un acopio de todo eso y voy seleccionando lo que quiero, lo que siento que está hablando del momento. Claro. Como viste, cómo van. Ahora hay toda una generación, que yo le voy a llamar la generación post-pandemia de jóvenes, que van a empezar a salir, ¿no? Que no pudieron salir, que hace dos años que no pueden salir. Pensé un gurí de 14, 15 años que quiere empezar a salir a la noche y no pudo, hace dos años que no puede. Entonces va a empezar a salir con 16, 17 años, recién a conocer algo. Entonces va a haber toda una renovación increíble. De hecho, hay una barra que va a ir, tienen 18, 19 años, que los vi en un slam de poesía. Que entré en un slam y estaban ellos. Es una barra que se maneja así como... Contale a la gente eso que es slam, que muchas veces no se conoce, ¿no? El slam de poesía es como un certamen que hacen, que van, hay que ir a decir un poema propio. Claro. Y después hay como un jurado que vota quienes pasan a la segunda rueda, y después hay slam que se hacen con aplausos. Está todo arreglado, yo no tengo mucho, a mí me gusta mucho ir a verlos, pero no estoy muy interiorizado en la tecnología que ves, ¿viste? Pero bueno, hay todo un mundo de actividades de poesía que hay, y sobre todo con jóvenes, que a veces no se conoce, tanto vos contabas de Salto, pero en distintas partes del país, ¿no? Sí. Hay. Lo que pasa es que, claro, ¿viste? Siempre hay como un maestro, ¿no? Hay como un circuito así que copan la cultura de cada comunidad y no dejan venir a la gurizada. Y la gurizada tiene que ganarse el lugar. Yo una vez intenté hacer recitales con poesía de esa gurizada y no me sale, ¿viste? Claro. No me sale, yo tengo voz para mi generación, ¿viste? Entonces, ustedes tienen que encontrar la voz de ustedes, ¿no? Y salir y pelearla, yo qué sé. Nosotros como murga éramos los gurises acá en Salto. Y bueno, y les pateamos la puerta, ¿no? Les pateamos la puerta, le apedreamos el rancho y ya. Y hoy nosotros estamos adentro del rancho. Entonces ahora tienen que apedrearnos a nosotros, ¿viste? Y claro, me parece que es eso. Y la poesía es una herramienta divina para apedrear ranchos culturales, pero... Que la poesía sea para apedrear los ranchos, está bueno. Alberto, contanos los detalles, porque tenemos que ir redondeando. ¿Dónde va a ser esto? Hay un teléfono para hacer reservas, que además, por supuesto, los lugares van a ser más limitados que lo normal. Para gente que vaya a estar en Salto el sábado, o que pueda contarle desde acá a familiares, amigos allá en Salto, para que se den una vuelta. Bueno, va a ser en Septentrión, Espacio Cultural, es Charrúa 275, y pueden reservar en Instagram y Facebook, está Septentrión. Están reservando ahí. Bien. Y empieza a las 20:30 horas, son dos espectáculos en uno, y va a haber también un servicio. Cuando vos reservás, los lugares te mandan por WhatsApp el menú, que lo tenés que pedir antes. Así sea un vaso de cerveza, o sea un huevo frito, lo que sea que vayas a consumir, lo pedís antes, porque no se hace en el lugar, sino que se manda a hacer. Y entre un espectáculo y el otro está el menú ese, yo qué sé. Ya tenés que prever que te vas a tomar uno o dos vinos, por ejemplo, ¿viste? Tenés que pedirlo antes. Está todo planificado ya, lo que son las redes y todo. No, esta gente trabaja muy bien eso. Trabaja muy bien eso. Muy bien. Tomo la palabra, se llama el espectáculo, ¿no? Tomo la palabra, sí. Porque creo que es momento, bueno, de volver a tomar la palabra, ¿no? En los dos sentidos. De volver a la voz pública, ¿no? De que la poesía vuelva a circular entre la gente como voz, ya no como libro, como texto, sino como sonido, como presencia, y tomar la palabra también de hacerla propia. Hay tantas cosas para decir ahora, ¿no? Exacto. Con todo esto que estamos pasando, y tenemos que tomarla. Igual yo creo que la palabra nos termina tomando nosotros, pero la inquietud de tomarla me parece que está bueno y es provocador. Alberto Negro Chirif, gracias por este rato y bueno, nos alegramos desde acá, desde el sur también, que la poesía salga al encuentro de la gente también como parte de esta etapa nueva. Muchas gracias y un abrazo. Bueno, gracias a ustedes y siempre conversar con ustedes y dirigirme a la gente. Abrazo, hasta pronto. Abrazo, gracias.